Sí, porque muchas veces queda mejor que el 1-2, 1-2 y saliendo al aire. Claro. Si usted me dice en un espectáculo, bueno, le creo que haga esas cosas por ¿Quiere ahí. ¿Quiere que me ponga de buchón? ¿Sabe quién me quiso enseñar a mí a hacer radio? Bueno, mucho neto. Dos, mira, dos le puedo nombrar. ¿Encima dos? Sí. A ver. Así salí, para que vayan entendiendo. Uno es Gerardo Martínez Lorré. Ajá. ¿Lo tiene? Sí. ¿No lo tiene Gerardo Martínez Lorré? Sí. ¿Y el otro? ¿Quién? Un tal Mogueta. ¿Lo tiene? No, ¿usted sabe qué es? Mogueta enseña a hacer radio en la Facultad de Comunicación Social, sí. Pero yo lo que tendría que decirle a todos aquellos que nos han enseñado, que por lo menos pongan la pauta de entrada, yo les enseño lo que ustedes no tienen que hacer. Porque muchas veces, y me ha pasado por lo menos a mí en lo que ha sido redacción, uno la recursa a la materia para que después todos aquellos errores que uno supuestamente tenía es lo que uno ve en el diario, en los escritos de cada uno de los profesores que nos han tocado. Exacto. Hay que ver qué es también saber hacer radio. No sé. Bueno, para... A ver, ¿es bueno para qué? ¿Para qué medio? ¿Para qué lugar? ¿De qué manera? ¿Quién te puede decir que está bien o que está mal? O sea, uno me acuerdo, lo encontraba Lorré diciendo a cada rato que no digamos la palabra bueno. Como y latillo, ¿vio? Sí, sí, sí. Y después uno lo escuchaba en su programa y lo que más decía era la palabra bueno. Digo, ¿no? Pero no se notaba tanto. Bueno, si usted lo escuchaba todos los días, el bueno ya era algo tan habitual que no le daba pelota. Claro. Pero sí es entendible en lo que es lo estricto y lo formal. Pero ¿por qué...? Sí. Pero si nunca seguí yo lo estricto y lo formal, ¿por qué me voy a calentar por seguir lo estricto y lo formal ahora? Pero además, si uno dijera que todo lo que es los medios se basa en lo estricto y lo formal, uno lo entiende. Pero poniendo en consideración que no es así, ¿por qué no nos enseñan más libremente? Bueno, no sé por qué arrancamos con esto. No sé, era para tal vez justificar lo que uno hace... Bueno, no, yo no tengo que justificar nada ante nadie. Bueno. Que quiere escucha, que no quiere no escucha. Es corta, mire. Lo hablábamos ayer con la compañera Joana también acá al aire. Hay 800 millones de radio por internet, por FM, AM, 20 millones. Después discutimos la calidad de lo que se puede elegir. Es otro tema. Pero mire todo lo que tenés para elegir. Nosotros somos esto y ofrecemos esto. Que quiere lo escucha y que no quiere no lo escucha. Además, cada cual va mostrando su visión de mundo y lo que le gustaría. Ante esto uno lo va haciendo. Después empezamos a ver también quienes critican, qué es lo que hacen. Ajá, ahí está. Mira qué tema es, ¿se acuerda? Una vez, como la sombra de montaña que vos ves. El tema que tuvo en la despedida de este programa de la Estación del Sur el día viernes. Es impresionante. La historia que sabes. Bien, aprovechamos para mandar saludos a la gente que nos esté escuchando, que sea de que venga de la Estación del Sur. Acá tenemos un espécimen ya bueno, legendario de la Estación del Sur. Saludamos al pájaro que está por aquí acompañándonos. No hay micrófono, puede mandar un saludo si quieres, acerca el micrófono. Manda un saludo por si hay alguno al otro lado. Buenas tardes a todos los que escuchan el programa. Ahí está. Bueno, lo esperamos en algún momento, pájaro. Va a venir a hacerse algún informe, hablar un poquito. ¿Cómo no? O te siguiera para nunca más volver y sentir los kilómetros de la casa. Bien, usted está haciendo su segundo programa recién. Sí, mi segundo programa aquí en Radio Walden. ¿Ya le pasó el nerviosismo, la extrañeza del primer día? Y más o menos. ¿Se siente rara todavía? Un poquito, pero ya acomodándonos. Igual, por suerte, hay muchas cosas que ya son habituales al hacer radio, así que por suerte hacen que uno esté más cómodo. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarán a lastimarte otra vez. Te siguiera para nunca más volver y sentir. Bueno, le damos entonces a todos la bienvenida a este programa llamado El Escenario de las Voces aquí en Radio Walden, arrancando la primera semana aquí en Radio Walden. Bienvenidos a todos, contentos de estar acá, así que bueno. Muy buenas tardes. Saludos para todos. diga, compañera, cuáles son las vías de comunicación. Quienes se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. También tenemos un mail que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y quienes nos están escuchando, como es obvio, por www.radiowalden.com.ar, también nos pueden dejar algún mensaje o algún comentario a través de la teclita, digamos, de contacto o el mismo libro de visitas. Sí, ese es más rápido, el libro de visita, porque sí. Escriben y al toque se publica. Claro, igual por ahí tienen o quieren escribir algo más extenso y a través del contacto pueden llegar a explayarse. Exacto. Hay otra vía por ahí que es la usual, pero que es poco convencional dada la tecnología, que es el celular. Y no, ese no, ya está. No, ya no. No, no va más. Bueno. No, manden un mensajito ahí por internet. Bueno, entonces. Contacto, si quieren publicitar o difundir algo, hay un contacto específico para eso, aquel que lo quiera hacer. Muy bien. Sigue andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy? Bueno, la página está ahí. La podrán ver. Algunas secciones todavía están por construirse. Estamos recordando hoy a James Joyce, que moría un día como hoy. Si no se enteraron, James Joyce escribió el Ulises. Es tan difícil como volver. Quieren saber más sobre él, se meten ahí donde dice James Joy y bueno, ahí se van a enterar. No es muy difícil, es la prueba de boludo una página web, ¿no? Pero se mete todo te guía. Solo así puedes, no mires atrás, no mires atrás más, persiguiendo. ¿Qué se ríe? ¿Qué hay de gracioso acá? Que al libro de visitas Lili nos mandaba un mensaje. A Lili le decimos ayer, nos llegó, nos mandó un correo electrónico, nos llegó tarde. Le pedimos disculpas a Lili. Va, en realidad no sé si pedí disculpas porque llegó el mail cuando ya habíamos terminado el programa. Bueno, donde con la compañera Joana ayer terminábamos hablando de las drogas. No sé cómo terminamos hablando de las drogas. ¿Por qué culpar al drogadicto? Si te querés destruir, te destruí. Cada uno hace lo que quiere con su vida. Y Lili ante eso decía, si una persona se droga, destruye a toda su familia. Ahí está, bueno, ese es el personaje, el mensaje que nos había quedado afuera. Gracias, Lili, le mandamos un gran saludo. No mires atrás, no mires atrás más. Y ahora hay otro. Claro, hoy al libro de visitas de Radio Walden, ella nos escribía... Los mails, ¿no? ¿Los leen? Sí, bueno, pero llegó tarde, Lili. Y después también nos decía, está buena la radio, ayer mandé un mail al escenario de las voces, compren otro micrófono. ¿Por qué? ¿Por seguro qué? Por el pájaro, pobre que quedó colgado ahora. No. Bueno, Lili, no da el presupuesto todavía, es como el presupuesto participativo de los docentes. Ya va a dar y vamos a comprar un micrófono más. Y bueno, el lunes las dos compañeras también estuvieron compartiendo el micrófono con Quilón. Bueno, le agradecemos a Lili entonces por estar ahí, seguir escuchándonos, acompañarnos también en esta nueva temporada, en esta nueva etapa, en este nuevo proceso. Todo nuevo. Sí. Así que le agradecemos por estar ahí y a todos los que estén ahora también escuchando. Muy bienvenidos todos. Vas a encontrar, vas a encontrar. Así como también le agradecemos a la misma gente que nos sigue apoyando también aquí en Radio Walden, que sigue aguantando este programa, sosteniéndolo. Le damos la bienvenida a ellos, ¿le parece? Sí, le damos las muy buenas tardes para nuestros auspiciantes. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Saludos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brack. Muchísimas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces ahora también aquí por Radio Walden. Bueno, radio que aclaramos, funciona a las 24 horas con música. Pronto habrá también más programas en vivo y en directo, no solo estaremos nosotros hablando al pedo. ¿Qué más decir de la página? Nada. Curiosen, ahí hay biografías, pronto va a haber también. También informaciones musicales. Bien, y también, como siempre, pueden, si quieren pedir algún tema musical, lo pueden hacer a partir del, a través del libro de visitas, del correo electrónico, del contacto, bueno. A través del Facebook de Radio Walden. Ah, a través del Facebook también. Miren que también se incorporan esos medios. El alien ducha adornó tu esclavitud, decía alguien por ahí. ¿Cuándo moría Sokol en estos días? Ayer. Ayer, ayer 12 de dos enero. Años. Sí. Bueno, ¿quiere que arranquemos con la música, compañera? Bueno, ¿qué? ¿Tiene ganas? Sí, me gustaría. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Está para escuchar algo de Chucho Valdés? Me encantaría. ¿Sí? ¿Dos sí, temitas? Sí. Sí, más que nada se lo dedicamos al pájaro que nos está acompañando. Exacto, de su disco Afro en Cuba. y algo más que dice. No hay problema. Escuchamos dos temitas de Chucho Valdés y volvemos. Bueno, vamos. Thank you. basta, Sokol. Es hora de empezar a realizar los deseos, ¿no? Me parece, che. 2011, es momento, ¿no? El dinero de hoy sigue siendo el dinero de ayer, eso sí, no cambia nada. Siempre lo tienen los mismos, siempre. Y no les gusta repartirlo, no les gusta encima. Qué cosa. Ay, bueno, escuchábamos dos temas muy lindos de Chucho Valdés. Ahora continuamos con las pelotas en la cortina. Saludamos, se acaba de ir el pájaro. Le agradecemos, no nos va a estar escuchando ahora, obvio, su visita, un oyente ya clásico de este programa allá en la Estación del Sur. Y bueno, si alguno de la Estación del Sur está escuchando, un gran saludo, estaría bueno que se den a conocer. Estaría muy lindo, ¿no? Además porque más allá de todo uno ha hecho grandes amigos y está bueno seguir manteniendo este contacto. Hablando de contactos, ¿de qué manera pueden contactarse, pedir temas musicales? Lo pueden hacer a través de, como nos están escuchando, www.radiowalden.com.ar. Ahí a través del contacto y el libro de visitas lo pueden hacer. Si no, por ahí también pueden mandarnos algún mail o algún comentario a el escenario de las voces @hotmail.com o si no a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, ahí también se van acumulando, subiendo los programas que vamos haciendo. Si alguno quiere escuchar algún programa de 3, 4 días atrás, lo va a poder hacer ahí en el blog. Bien, acá estamos acomodándonos todavía, le decimos a la gente que nos esté escuchando. Bueno, ayer, a los que nos escucharon, estuvimos también hablando un poquito de cómo se inició este proyecto, de por qué Radio Walden, de bueno, todo este nuevo emprendimiento, así que bueno, está grabado en el blog el programa de ayer si lo quieren escuchar. Pero bueno, nos seguimos acomodando porque es todo nuevo. El espacio físico, el espacio sonoro igual. Sonoro, no sé cómo decirlo. El éter. Sí. Es distinto. Estamos ahora en la virtualidad, estamos en internet. Sabemos que va a haber nuevos oyentes. Uh-huh. Va a haber un montón de oyentes que ya no nos van a poder escuchar más. Y bueno, y gente nueva. Es un mundo nuevo que uno no sabe quién está del otro lado. ¿De dónde? Porque esto ya vio ahora se amplía. Se amplía todo el espectro y uno por ahí, si bien está transmitiendo desde Rosario, puede llegar a estar saliendo por La Quiaca o, si usted quiere, por Victoria. ¿Por qué no Finlandia? Podría ser. Mire, sí. Me comentó un pajarito de la producción. Ajá. Que ayer, en el horario del programa, sí, capaz que le apagaron al toque, pero estuvieron escuchando una persona de Canadá. Ajá. Y una de Rusia. ¡Wow! ¿De Canadá y de Rusia? Exacto, sí. Pero capaz que como se metieron, se fueron porque... Uno está hablando en castellano. Hace el intento uno de hablar en castellano. Imagínense que pueden entender. Y pero mire, tal vez hay un finlandés que sabe castellano o un ruso que sabe castellano. Sí, un canadiense, digo, finlandés. Discúlpeme, un canadiense. Pero ya vamos a tener algún oyente de Finlandia. Ojalá. Sí, o puede ser algún maldito sudaca exiliado. Estaría igual muy bueno poder saber que si nos están escuchando, si hablan castellano, o qué, por qué están escuchando este programa. I know, speak English, le comunico. Y el ruso me va a decir, yo tampoco. ¿No? Sí. Acá la producción aclara que leer inglés sabe. Así Ajá. que toda aquella persona, si quieres después se lo digo en inglés, que quiera escribir en inglés, la producción can read English. Ah, yes. Yes. Okay. In François? French. In François, ¿no? No, no, no. Something or someone. No, no, no, no me la voy. Alguno de portugués puede ser también, ahí está. Bueno, ¿qué tiene? ¿Usted no escuchó el programa ayer? No, no, no. No lo escuché. Estaba en otros menesteres. Bueno, le comunico que estuvimos aquí con la compañera Joana leyendo frasecitas de Simone de Beauvoir. Miren, recordándole a la genia, genia, genia. Leí una frasecita de Simone de Beauvoir. Sobre aquel río gris, navegas al pasado. Bueno, ¿y usted para hoy qué tiene? ¿Frases? Sí. ¿Carta? En este caso yo lo que había traído eran las frases prometidas. ¿Cuántos libros que hay dando vuelta acá? Estaba mirando por todos lados. Después podemos contarle a la gente del otro lado todos los libros que andan dando vuelta por la mesa de trabajo. Yo le querría contar un encuentro que tuve con el cine nacional. No. Sí. ¿Qué vio? Yo hace un montón que no miro nada de cine nacional. Yo, digamos, tenía la duda con respecto a la película nueva de Trapero, Carancho. Ah, la de Darín. Claro. Darín, la mujer de Trapero. Sí, sí, que sí. Va para el Oscar esa también. Claro. Y como para que, digamos, uno por ahí pueda sacarse las dudas antes. ¿Qué hiciste? Va, ahora ve, ahora planteo que no aguantar yo. Tiene que hacerle caso a los prejuicios. No la mire. No, lo que pasa es que yo dije, bueno, es Trapero. Porque usted la vio, después se queja y después yo la tengo que soportar a usted con estas quejas. Me hace enojar a mí, voy a terminar hablando mal de Campanella y esto no termina mal, compañero. No, no, no, pero usted sabe que igual yo le soy, o sea, totalmente sincera. Prefiero El secreto de sus ojos. Ay. Está mejor hecho El secreto de sus ojos que Carancho, para mi gusto. Ay. Para mi gusto. Sobre el mar. Así que vio Carancho y no le gustó, obviamente. No, no, o sea, en las actuaciones, la mujer de Trapero, porque lo peor es que ni me acuerdo. Linda chica, aparte, eso, por lo menos. Sí, pero usted sabe a que... A mí, digo, no me parece una linda mujer. Pero no, no es... Es más linda chica que... Que buena actriz. Sí, sí, sí, porque es un papel muy fuerte el que ella tiene a su cargo. Porque, bueno, recordemos, o sea, Carancho se le dicen a aquellos abogados que cuando generalmente suceden accidentes, uh-huh, son los primeros que aparecen, o sea, no... Sí, aparecen, las ratas, así. Claro, aparecen primero ellos, después tal vez las ambulancias y el resto del personal. Ante lo cual, obviamente, son aquellos que se encargan de todos los juicios y quienes reciben la moneda por estos accidentes. Ajá. Este personaje, el del Carancho, si se quiere, lo hace Ricardo Darín. Uh-huh. Y ahí muestran parte de todo lo que son las matufias y quiénes están metidos en el medio. Uh-huh. En el caso de la mujer de Trapero, que es también la coprotagonista, enfermera. Ella, claro, o sea, no es enfermera, es médica. Y es la que está a cargo de las ambulancias, digamos, las guardias de ambulancia a la noche. Las ambulatorias. Claro, digamos. Entre nosotros no entendemos, ¿eh? Sabemos de qué estamos hablando. Por supuesto. No me subestime, dígame la ambulatoria que lo voy a entender. Bueno, entonces ella, la ambulatoria, es quien después termina teniendo una cierta relación con Ricardo Darín. No le voy a contar mucho más. No. Es harto evidente lo que sucede, pero es un personaje que tiene mucho peso en lo actoral. Y lamentablemente uno no empatiza con ella nunca, no, todas las situaciones por las que pasa ella como que se diluyen demasiado rápido, hablando lo actoral, ¿eh? Y a su vez también es como que no tiene peso. Mire, hay personajes extras que hablan 2 segundos y usted le presta más atención de lo que le presta a ella. Ajá. Ante lo cual, no, no, no. Bueno, pero tampoco la película le gustó. No, o sea, tiene, digamos, eso sí que el mostrar... Un relato clásico, sí, igual, ¿no? Sí, sí, muy en clásico. En cuanto al tiempo narrativo. En cuanto a la estructura narrativa, principio, desarrollo y fin, sí, esta cuestión de la moraleja, el que mal anda, mal acaba. Patético, basta, el cine argentino moralista, patético, de los Campanella, de los Traperos y de tantos más, así, de que te dejan una enseñanza, basta. O sea, por ahí la enseñanza no está explícita, pero si usted empieza a ver la película, sabe que la frase de la abuela, el que mal anda, mal acaba, ajá, termina la película, se pone en negro y antes de los títulos usted dice, es esa la frase que va. Sí, sí. Pero si usted quiere acción, emoción, tiros, choques... No, eso no quiero yo tampoco en ninguna película. Y bueno, eso lo puede llegar a encontrar. Ahora que el relato lo tenga así, expectante... No. Ahora, no. Si llega a ganar los Oscars, yo le puedo asegurar que es para matarlos a todos porque... Pero hace rato, o sea... Sí, ya sé que es cualquiera, pero... Ahí no sabemos lo que son los Oscars. Está bien, y es eso, ese tipo de películas las que se premian. No es casualidad que El Secreto de sus Ojos la haya ganado y no otra. No, porque es el tipo de cine sí. que se premia en esos festivales. Y lo que pasa es que considerando por lo menos lo que fue el año pasado las ternadas, o por lo menos de la que vi yo La Teta Asustada, La Cinta Blanca y El Secreto de sus Ojos, me parecían las otras dos mejor que El Secreto de sus Ojos. Ajá. Ahora, El Secreto de sus Ojos está mucho mejor que lo que está Carancho. Para mi gusto. Sí, sí, sí. Está hablando usted. Basta del cine argentino así. No, no. Moralejero. Basta del cine argentino moralejero, de golpes bajos, del club de barrio, la sensibilería barata, que mi novia, que se casa mi mamá de grande. Basta de toda esa pedorrada, basta. Muchachos, miren que hay temáticas y para profundizar y tratarlas de otra manera. Basta de cuestiones de principios, basta. No. Apelemos un poquito más a la imaginación, a la historia fantástica. Puede salirte mal, pero es historia fantástica. Sí, pero eso no lo consume, no lo vende, no se lo vende ni a... Ni a qué. Tal vez se lo vende más. ¿Cuánta gente fue a ver Carancho? No sé, pero millones. Sí, pero porque está Darín. Y bueno, listo. Pero ¿cuánta gente lo va a ver? Un montón. ¿Cuánta gente le fue a ver desde tus ojos? Un montón. Factura, plata, dinero, capitalismo, bolsillo, mercado, lucro. Si usted se quiere hacer loco, ¿quién lo va a ver? Dos, tres intelectuales y lo van a ver. ¿Quién lo vaya a ver si se hace el loco haciendo cine? Bueno, pero... Aparte con lo que cuesta hacer cine. Y bueno, pero ¿qué necesidad de hacer eso? Es más de lo mismo. Y bueno. Eso es lo jodido. Y bueno, pero ellos a sus arcas sigue entrando más de lo mismo. Cosa que a otras arcas entra muy poco. No. Siempre es menos. Claro. A ellos cada vez entra más. Justamente por hacer más de lo mismo. Si la gente quiere más de lo mismo. La gente pide pan antes que libertad. No sé qué tiene que ver, pero... No me acuerdo quién decía. La gente no quiere conocimiento, no sé. La gente no quiere conocer o saber. La gente quiere entretenerse. Bueno, no sé por qué terminamos hablando de todo esto, porque usted iba a decir algunas frasecitas, no sé. Sí, yo lo que le quería contar eran frases de María Elena Walsh, esta escritora argentina que había muerto, como le mencionaba, este lunes. Uh-huh. Y una de sus frases, y era la primera y también era la que me remitía a todo esto que le estaba contando, nos dice... Una de las actuales nodrizas del niño es la televisión, y de ella absorbe las más precarias formas de versificación, música y atropello de la sintaxis. La pseudopoesía destinada no a despertar sus sentimientos y su imaginación, sino a moldearlos como consumidor ciego de una orden social que hace y hará todo lo posible por estupidizarlo. Es confusión. Nadie salta por vos, Miguel. Guarda el pellejo, pendejo, pendejo. Bueno, sí, tal cual, ¿no? La televisión crea consumidores. Claro, y básico. Y precisamente esto que hablábamos, o sea, sentimientos, imaginación, cero. Sí, mata la fantasía, la imaginación. Se ¿no? da todo servido. Otra de sus frases también nos decía: es necesario recuperar la noción de que cultura es todo lo que el hombre hace por su progreso y su dignidad, no solo la producción de obras artísticas, a menudo desentendidas de la dicha de infinitos congéneres. Aquí atrás, no quiero que griten más. Todo en la calle nos sigue igual. nada suele cambiar. La gente viene y va a ignorar. Nadie quiere más, quiere más. Otra de sus frases también nos decía: poca gente más machistas que algunas mujeres, solo que ellas lo son por instinto de conservación, por despiste, por imitar a los hombres, por comodidad o porque así las dejan hablar en la tele. Salgo a pasear, a caminar, todos llaman y me fui, de pronto desaparecí. También María Elena nos dice: toda criatura humana debe aprender a bastarse y cooperar en el trabajo hogareño y a cuidar si quiere la apariencia. Lo grave consiste en convencer a la criatura femenina de que el mundo termina allí. Y la última frase de María Elena Walsh nos dice: la mayoría de los autores somos moralistas. Queremos, debemos, denunciar para sanear, informar para corregir, saber para transmitir, analizar para optar. Nadé en el mar, solo vi los colores del jardín que existen en mí. Bueno, ahí está entonces la frasecita de María Elena Walsh. Bueno, casi estamos llegando a las 3 de la tarde. Continuamos aquí haciendo el escenario de las voces por Radio Walden. Bien, tienen ahí el libro de visitas, el contacto, el correo electrónico que es... elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, y recordar que este programa se retransmite en diferido también aquí por Walden a la hora 22. Y aquellos que quieren escuchar programas viejos, en el Blogspot. Es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y vamos a terminar acá en algún momento con este monopolio. Va a haber otros programas en Walden en algún momento. Esperemos que sea. Si no, parece que el único programa es el escenario de las voces. No, no. Es la idea que va. Que haya alguito más y para algún otro gusto. Exacto. Bueno, vamos a ir a la música, compañera, y a la tanda. Bien. Dos temitas que seguro a usted le van a gustar. ¿Dos temitas de quién vamos a ver? De Lenine. ¡Qué bueno! ¿Vio? Estuvo bueno hoy el operador con usted. Sí, se ve que estaba contento de que viniera. Sí. Así que escuchamos dos temitas de Lenine, la tanda, después otro temita musical más y volvemos para hacer el informe de todos los jueves. Muy bien, vamos. Febem, rebelião, vem com um refém e um facão. A minha aflita grita logo não e gruda as mãos na grade do portão. Aqui no caos total do corpo do cão, tal a pobreza, tal a podridão, que assim nosso destino e direção são um enigma, uma interrogação. E se nos cabe apenas decepção, colapso, lapso, rapto, corrupção e mais desgraça, mais degradação, concentração, má distribuição. Então a nossa contribuição não é senão canção, consolação. Não haverá então. expressão, desejos de beleza em profusão, ideias na cabeça, coração. A singeleza e a sofisticação, o choro, a bossa, o samba e o violão. Os João. Mas se nós temos planos, e eles são o fim da fome e da difamação. Seja agora a inauguração da nova nossa civilização, tão singular, igual ao nosso pão. E sejam belos, livres, luminosos, os nossos sonhos de nação. Ecos do Ão. Se tornem adultos e comecem a viver por sua exclusiva conta e tracem o seu próprio destino.

Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Bueno, aquí volvimos. Continuamos aquí en este escenario de las voces, aquí en Radio Walden. Hasta las 4 de la tarde estamos. Este programa se retransmite en diferido a la hora 22, de 22 a 0, porque siguen siendo 2 horas. Si quieren comunicarse, está el libre visita, el contacto, el escenario de las voces, @hotmail.com. Esas son las vías de comunicación. Mientras escuchamos a Cazuza, escuchábamos previamente 2 temitas de Lenine y recién uno de Pescado Rabioso, Las Habladurías del Mundo. Bien. Bueno, es el día de informe, ¿no? Sí. Bueno, tengo para hablar, para dar a conocer a un poeta. A un poeta norteamericano y contemporáneo. ¡Wow! ¡Impresionante! Vamos a hablar de alguien que no está muerto. ¡Qué bueno! Exacto. Un poeta de ahora, yo. No es del 1800, no. No es del romanticismo, no. Es de ahora y estadounidense. Dentro de tu oreja fría, dizer segredos de liquidificador. Bueno. Aunque es uno de los poetas más relevantes y reconocidos de Estados Unidos, este hombre llamado Charles Simic no es muy conocido en la Argentina. No. Por lo menos para mí, no. ¿A usted no le suena? No, ni ahí. Serbio de nacimiento, sobreviviente de Hitler y Stalin, emigrado a Chicago a los 16 años, pintor frustrado, poeta precoz, inspirado en el surrealismo de Joseph Cornell y el fraseo del jazz, su estilo se destacó desde el principio como una voz capaz de unir de manera inesperada el lirismo y lo mundano. Ahora salió una antología llamada La Voz a las 3 de la madrugada, que permite conocer buena parte de la obra de este poeta desprejuiciado y reflexivo, urbano y existencial, que camina por las calles y los bosques de una época. Miren qué bueno lo que él dijo. A ver. Una época que es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Buenísima. Impresionante. Una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Así que les cuento un poquito entonces de la obra y de la vida de Charles Simic, que una vez dijo: Hitler y Stalin fueron mis agentes de viaje. Nacido en Belgrado, en 1938, el primer recuerdo dramático de Simic es una bomba que cayó frente a su casa y lo sacó de la cama. Fíjese de chiquitito cómo le empezó a pasar. Horrible, pobrecito. Una vez anotó en un poema: siento que tiemblas, memoria mía. Fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando. El cruce de montañas a pie, el pasaje de fronteras vigiladísimas, el terror de los totalitarismos, todo esto forma parte de la vida de Charles Simic. No obstante, no le gustó nunca hacerse la víctima. Si hay un poeta contemporáneo que no se manda a la parte con el dolor padecido, y es tal vez uno de los más geniales de lengua inglesa contemporánea, ese es el serbio Simic. Quien una vez dijo: el humor del siglo XX es ontológico. Es una interrupción permanente, una visión del mundo y una filosofía de vida. El mundo es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten, considerando lo que nosotros, los que escribimos, hacemos. No se puede excluir una de las dos, ni la comedia ni la tragedia. Y sí, ¿no? Siempre están las dos cosas. Es que la vida misma son las dos cosas. Uh-huh. Bueno, la biografía de Simic incluye datos cómicos y trágicos y puede confirmarse al leerlo que con el mismo talante que descree de los absolutos, desconfía de la solemnidad del ser poeta. Hay algo del gesto desprejuiciado de su compatriota Kusturica en su temperamento, pero con menos cornetas, más sutil y reflexivo. Escribió una vez Simic: cada uno lleva a la espalda su carga de hechos trágicos, exactamente igual que en la tragedia, según el preciso sentido que los griegos pensaron de un modo, sin embargo, imposible de representar hoy en día. Bueno, les cuento que la suya es una poesía que tiene poco que ver con la de sus contemporáneos atribulados por cuestiones metafísicas. Es que la poesía de Simic conjuga tanto el exterminio como la ternura, el vino como el orgasmo. Y es en esta alternancia donde se vuelve radicalmente vital. Les cuento que en la década del 40 el padre de Simic pudo emigrar a Nueva York como ingeniero. Pasaron 10 años hasta que en 1954 pudo reunir a su familia, después de que su mujer y sus hijos, tras un año de peripecias burocráticas, pudieran entonces obtener el pasaporte bajo el comunismo. Una vez en los Estados Unidos, los padres se mudaron a Chicago. Mientras empezaban a separarse, Charlie completaba sus estudios y trabajaba de corrector de pruebas en un diario. Y una vez dijo: una vez también oí el sollozo de un niño. Estaba tan cerca que por un momento pensé que era yo quien lloraba. Bueno, él les cuento que alternaba el trabajo de corrector con el de pintor de paredes, librero, vendedor de camisas, hasta que en 1959 publicó su primer poema en el Chicago Review. Lo que significó el haber llegado a alguna parte, póngale. Por lo menos un periódico le publicó un poema. Sí, ya dejaba de escribirlo por necesidad y por gusto. Exacto. Pero el servicio militar lo frenó. Como policía militar fue a parar a Francia y Alemania. Qué feo. Y el pueblo lá embaixo espera. Y bueno, en sus comienzos neoyorquinos, a Simic le tiró la plástica. Le atraía el dibujo y la pintura. Se acercó a la obra y la figura de Joseph Cornell. Pero, fracasado como pintor, comprobando que carecía de los dotes necesarios, probó en su poesía la búsqueda que este Cornell, que este Cornell, les cuento así, que fue el artista pionero del surrealismo norteamericano. Bien. Bueno, que lo seguía a Duchamp. Ah, listo. De la camada de Duchamp, entonces. Exacto. Bien. Que perseguía con sus cajas en las que incorporaba toda clase de objetos. Eso más o menos lo que hacía Cornell. Entonces, desde los más insignificantes y descartables objetos, hasta aquellos que podían ser valiosos, ya no por su precio, sino por el valor íntimo, ¿no? Personal. Entonces, como que lo que quiso Simic es hacer lo mismo, pero bien, en poesía, sí, ¿no? En esa fascinación por el arte de Cornell, Simic llegaría a escribir un ensayo en prosa poético sobre este personaje que se llamó Alquimia de Tendejón, refiriéndose a esos negocitos que venden baratijas decorativas, nimiedades ornamentales, souvenir y otras quichadas que tanto tienen que ver con una estética de todo por dos pesos. Desde esta perspectiva, Simic empieza a darle importancia en su poesía a los objetos menos prestigiosos. Por ejemplo, sábanas sucias, chatarra, persianas, electrodomésticos, al paisaje, como hoteles, hoteluchos, mejor dicho, callejones, rutas, hospitales, y a sus habitantes, hombres sándwich, pordioseros, locos sueltos. Y su poesía se torna de esta forma en estrofas en superficies desconectadas, como era la caja de Cornell. Pero él lo hace en poesía. Para você que me ensinou. Que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Num trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Bueno, les cuento que más que una búsqueda, su escritura es una interrogación, un pedido de socorro, ya que, como dicen muchos, a veces la poesía no es otra cosa. Y Simic lo expresa así: ayúdame a encontrar lo que he perdido, si es que alguna vez, aunque fuera brevemente mío, tú, que debes ser quien lo ha encontrado. Bueno, si hubiera que remontar sus influencias, tal vez convendría partir desde su etapa temprana, donde lo marcan Neruda y Vallejo. Influencias de las que se libera al asumir el sarcasmo procaz y piadoso del Villón, poeta Villón, que le canta un ahorcado. Entonces como se sintió muy influenciado por Villón. Y por momentos también influenciado por la percepción cruda de Dante y la expansiva actitud del prolífico Whitman. Simic es también reminiscencia de la música del jazz. Puesto a elegir entre Billie Holiday y Ella Fitzgerald, se queda con la primera, con el sentimiento por encima del profesionalismo vocal. Pero no olvida tampoco, en particular, el fraseo a lo Thelonious Monk. Un fraseo que pauta los cortes, otorgándole a sus versos una respiración entre la emoción y lo intelectual. Como que él decía que Thelonious Monk podía combinar las dos cosas. Pero no se quedó acá este Simic, sino que lejos de quedarse quieto en la lengua inglesa, se dispuso a traducir poesía latinoamericana. ¡A la mierda! ¡Qué terrible barullo! Sí, no coge nunca esto. Dice, bueno, no, sí. Me imagino que sí, por favor, que habla de sentir y no, claro, se no dedica a la razón, no conviene. Yo creo que le debe pasar bien, sí. Bueno, entonces, en cuanto a esto de traducir, contra lo que pensaba un tipo Robert Frost, que dijo algo muy famoso. Yo no me conozco la frase, pero no me acordaba de este personaje, de Robert Frost. ¿Cuál es la frase? Que él decía que la poesía es lo que se pierde en la traducción. Sí, me acuerdo. Bueno, Simic opina tajante que esto es al contrario. La poesía es nada menos que aquello que sobrevive la traducción. Simic ejemplifica la situación con un haiku. A ver. Y él escribe: nunca antes lo leíste, pero terminaste de leerlo y ya estás listo para leerlo otra vez. No sabes por qué. Puede haber varias razones. Musicalidad, la imaginación que encendió, lo que te pregunta. Nadie, ningún crítico, ha podido explicar con precisión por qué un poema es bueno de verdad. Está bueno, ¿le gustó la idea de Simic? Me gusta. Sí. Bueno, a ver, seguimos con Simic. Desde esta concepción de la escritura poética, Simic no vacila en un apostar constante al vuelo sensual y de pronto al aterrizaje forzoso en la realidad más chata y escabrosa. Simic también puede escribir cosas como esta. Escuchen. A ver. Lo mejor de todo es estar ocioso, especialmente si es jueves, y beber un trago de vino mientras estudias la luz, su forma de envejecer, amarillear, volverse ceniza, antes de dudar para siempre, a las puertas de una noche, que traerá, quizás, la primera escarcha. Es bueno, en ese momento, tener una mujer al lado, y si dos, dos, mucho mejor. Deja que murmuren entre ellas, que te miren sonriendo desdeñosamente. Deja que se arremanguen y se desabrochen un botón, o dos. Este crepúsculo ha envejecido tan bien que se lo merece. Otro estilo ese. Sí, pero a su vez queda plasmado esto de lo que son las sensaciones y también esto de lo que genera el mismo surrealismo. O sea, o mejor dicho, en este sentido de lo que planteaba Duchamp, de él, más allá que uno dice son objetos diarios, pero son objetos que a uno le siguen generando imágenes y le siguen generando sensaciones. Claro, tal cual, cobran vida. Claro, y pasa a ser una obra de arte, pero por lo que a uno... lo que uno ha creado con estas imágenes. Exacto. Bueno, en la poesía de Simic impera un erotismo agradecido. Bueno, distante de ese machismo priáptico del alcohólico Bukowski, ¿no? A un tiempo, sin perder conciencia, Simic puede anotar cosas como esta. Trabajo en un gran hotel sobre el acantilado, en un país asolado por la guerra civil. Mi corazón es el único botones. Mi cerebro es el cocinero chino. Un nuevo rostro atrás del mismo véu. Porque bueno, hay que decir que el serbio Simic las pasó todas. Tiene una historia para contar, la cuenta y al hacerlo es consciente de la desgracia colectiva e individual, pero también desde una perspectiva Chekhov no habla de los raros y a menudo culposos momentos de felicidad. Antes que endilgarle al modo bodeleriano la hipocresía al lector, empieza por casa. Y Sipic dice: ¿quién ha puesto risas enlatadas en la escena de mi crucifixión? Wow. ¿Qué hizo aquel amar? Mas não há promessas, não. É só novo lugar. Otra vez escribió Simic: lo obvio no es difícil de probar. Muchos prefieren lo oculto. Yo era de esos, escuchaba los árboles. Partida y llegada. Bueno, ahora continuamos en un gatito con bueno. Simic. ¿Qué le parece hasta ahora? Me está gustando mucho. ¿Le parece interesante? Usted sí. No, bueno, la gente no va a ver la cara. Ese es Don Simic. Mire. ¿Lo ve? Sí. Ahí está. No está tan viejo. Y pero tiene 70 y pico. No, ¿usted le parece? ¿Y si nació en el 38? ¿En el 38 nació? Por lo que usted había contado. ¿Yo dije eso? Sí. Que o meu novo nome é um estranho que me quer. Entonces, no me engañen, esa foto que está ahí es vieja. Claro, no. Nací en el 38. Son 72 años. Por eso. O sea, y además lo tengo presente porque, como habíamos dicho en un primer comienzo, Mariana Walsh nació en el 30 y tenía 80. Cuando murió, sí que por eso, saqué los cálculos rápido. Mucho menos, 72. Mire, qué rapidez para sacar cálculo. Sí. Me sorprendió que de golpe esté tan rápida usted. No, era demasiado fácil. Ah, bueno. Vamos con un temita musical. Bueno. Y volvemos para seguir hablando de Simic. Bueno, vamos. Un tema que hace un montón que no escuchamos. Que lo queríamos escuchar, la versión esta, y allá en Estación del Sur no la teníamos. A que se. Vamos a ponerle onda a la tarde. Bueno, vamos. Vamos con Insolación. Dele. De Albert Pla. Me parece que no, operador. Te pifió. Este es Marcelino Argollo del Charco. El mismo. Sí, es este. Escuchen. Le dolía el vientre. Se bajó las bragas. Se sentó en el váter del bar más cercano. Se llamaba Matilde y se estaba cagando. Cuerpo se resiente de comer tan malamente. Eso le ocurrió a Matilde, que se le desorientó el vientre y rompió aguas defecando y así dio a luz por el culo un cagarro que lloraba. Y así nació su primer hijo. Sin previo aviso ni embarazo, en vez de cagar, paría un niño. Lindo retoño, se llamaría Marcelino. Ay, Marcelino. Vivir en este mundo que mi culo, porque aunque tú seas un mierda, esta tierra es tu letrina. No llores más y limpiala con tu sonrisa. Esta alegría hay quien tira de la cadena. Y hay Marcelino, bienvenido al paraíso. Primero aprendes cómo reírte de ti mismo. Y te será fácil descojonarte de todo. Porque si tú, si te tomas la vida en serio, estás perdido. Pásalo bien, pa' cuatro días que vivimos. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Y es que con tanta porquería, las que nos mandan desde arriba, levantamos paraísos de inmundicia y de alegría. De mentira y con sonrisas. Te llamarás Marcelino Arroyo de Charco. Ay, Marcelino, bienvenido al paraíso. Quizás sí es cierto que vivimos malos tiempos. Esto es un infierno y tú un pobre diablillo. Pero ya, ponte a bailar. Esta perpendita es dramática comedia. Nunca consientas que nadie te haga la fiesta. Ni tus miserias, ni las desgracias ajenas. Ay, ay, Marcelino, bienvenido al paraíso. No es humor negro. Resulta divertido. Qué tan gracioso ver que siendo como somos, no mal que estamos, pero qué bien que lo pasamos. Lo mal que estamos, pero qué bien que lo pasamos. Lo mal que estamos, pero qué bien que lo pasamos. Venga, Pepe, tíralo con el instrumento. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, estamos aquí para cantar canciones. Y ahora la primera trata de unos que... Gracias, sí. Bueno, pues trata de unos que van y se sientan un día en el portal. Y bueno, pues nada, se quedan ahí sentados. Nada más. Você quer saber como eu me sinto? Bueno, ahí escuchamos a Plas, no era el tema Insolación, era otro, pero bueno, venía más acorde con lo que veníamos hablando, como decía también Plas en la letra, hablando de la vida, esta fantástica y absurda comedia. No, esta absurda y dramática comedia. Es absurda, es dramática y es cómica la vida, depende cómo se la mire. Bien, seguimos aquí en Radio Walden haciendo el escenario Las Voces. Estamos aquí hasta las 4 de la tarde compartiendo con ustedes este programa que se retransmite a la hora 22. Y continuamos hablando de este poeta norteamericano llamado Charles Simic. Un personaje que dicen que no le inquieta, como a Beckett, la cuestión de ser un extraterritorial. Siendo serbio, se siente estadounidense por elección. Toda su obra poética la escribe en inglés. Su lengua natural, en la que se mueve como un prestidigitador, es la de adopción, o sea, el inglés. La de la ciudad colmena y enjambre caótico que eligió para vivir, o sea, Nueva York. Y sin la que no puede escribir una línea. Porque si algo destilan los poemas de Simic, es su filiación en lo urbano, tanto callejero como doméstico, humanizado en sus esplendores y miserias. Su notable traductor, que es Martín López Vega, ha seleccionado algunos pensamientos, aforismos y chispazos que describen su perspectiva de Estados Unidos. ¿Qué nos muestra? Fíjense lo que dice de Estados Unidos Simic. A ver. El sueño americano consiste en ganar mucho dinero sin dejar de ser visto como una víctima. Fantástico. Impresionante. Y esta es alucinante. Cuente. Somos la envidia del mundo. Todos nuestros demonios van a misa los domingos. Dice también Simic. Nueva York es un lugar demasiado complejo como para tener solo un ángel y un demonio. Asimismo, también Simic denuncia en sus versos. Tiene la parte de protesta y de denuncia. A ver, ¿qué nos dice? Murieron millones de personas. Todo el mundo era inocente. Yo me quedé en mi cuarto. El presidente hablaba de la guerra como de una mágica poción amorosa. Pero bueno, él sin embargo descree de lo que es la poesía comprometida. Mire, y igual lo de él es bastante comprometido. Bueno, pero fíjense cómo lo explica. A ver. Que me parece interesante. Dice él: el poeta simplemente reacciona frente al mundo. Y el mundo es un lugar desagradable para vivir. Incluso en los Estados Unidos. Pensemos en los pobladas que están las prisiones, donde los negros y los latinos son mayoría, una cantidad superior que en otras partes del mundo. Todo esto deviene inexorablemente en poesía, pero no tiene por qué ser un programa político o didactismo, es lo que dice Simic. Ahora se entiende. Sí, sí, sí. O sea, no esta cuestión panfletaria y de enseñanza, sino que es partícipe, lamentablemente, uno de todo lo que sucede. Claro, está, y vos sos poeta y claro. Escribís y palpás y percibís todo eso, y lo palpás en una hoja. Y que precisamente era lo que leíamos hoy de las frases, o sea, esta cuestión de cultura es todo lo que uno va viviendo, no precisamente una obra particular, una obra artística en sí, sino uno sería una cosa más. Y no un ser que pasa por todo esto en la vida. Claro. Se trata no de ser comunista o zurdo, de no ser estúpido. Claro. Bueno, para Simic, la denuncia, expresión de la tragedia, no impide el paso de comedia. Miren, ¿tiene algo de comedia? A ver. Dice Simic: la verdad es nuda. Tendrías que haber visto sus tetas. Buenísima esa. Tiene mucho de su director preferido. ¿De Woody Allen? Sí. Y debe mirar el cine de Woody Allen. Seguro. La verdad es nuda. Tendrías que haber visto sus tetas. Dice en otra y se pregunta: ¿acaso he sido nombrado vendedor oficial de fósforos de la oscura noche del alma? En otra, dice Simic: le gruñé al espejo hasta que me dio la espalda. La tinta del infinito se me ha derramado encima y me ha dejado unas manchas enormes. Y concluye y dice: solo soy un pobre muchacho que está lejos de casa. Miren qué buena esta. A ver. Lo que yo necesito es un cerdo y un ángel. El cerdo para que meta su hocico en un tacho de mierda. El ángel para que mientras tanto le rasque la espalda y le digas cosas dulces al oído. instante, em nenhum instante eu vou te trair. Le gustó esa, es buenísima. Y es tan gráfica. Sí. Es muy gráfica. Bueno, le diría. Ay, en eso sí se podría decir que es casi panfletaria. Sí. Para ir terminando, dice también Cynic: soy un filósofo medieval en el exilio. ¿Cuál es tu negocio? ¿El nombre de tu socio? Y concluimos con esta. A ver. Rezarás a Dios, rezarás a Dios, pero Él habrá colgado el cartel de no molestar. No me preguntes más, esto es cuanto sé. Brasil. Brasil. Bueno, ¿le gustaron las frasecitas de Cymic? Impresionantes. Está buena el poetita este. Sí, y además tiene, por lo menos para mi gusto, es una cuestión entre lo que podría llegar a ser cierto cinismo o sátira, a su vez mucha ternura al contar las cosas, y tiene eso que por ahí le das quete, pero que le sigue gustando. No es de esos por ahí poetas solemnes que uno se ha encontrado en otros momentos también. Sí, no es un Becker. No. No es un Neruda de las dudas elementales. No, por suerte no. La parte buena también es que no es un Bukowski. Tampoco, o sea, exacto. Esta cuestión que está todo mal y que detesta a las mujeres y no. Uh-huh. No. Obviamente, es lo mismo. Una cosa es ser borracho y otra cosa es estúpido. Sí. Pobre Bukowski, lo estamos matando. No, tiene cosas interesantes Bukowski también. Pero es para una. Es literatura para una época, para un momento de cierta adolescencia. Hay lectura para poesía para adolescentes en ese momento de rebeldía. Que uno también está descubriéndose en un montón de cosas. Claro. Igual yo a Bukowski lo detesté de entrada. Bueno, pero todas las mujeres lo detestaron. Claro. A Bukowski. O sea, porque está todo bien que él tenga su visión de mundo, pero que las defenestre a las mujeres, la forma en que lo hace, no hace que muchas lo querramos. Y no. ¿Cómo lo va a creer una mujer a un tipo que en uno de sus libros pone, se llama La máquina de follar? Ve. Somos algo más que eso, dicen las mujeres. Por lo menos, muchas sí. Sí. Otras no. No, pero, o sea, ah, están las que se cruzó Bukowski. Claro. Que realmente lo son, y después estamos las otras que no, somos muchísimo más que eso. Todo amor que houver nesta vida y algún remedio. Tengo, si quieren, dos poemitas. Me gusta. Para leerles de Charles Cymic. Este se llama Escolares con el pelo gris. Que me dé alegría. Los viejos tienen malos sueños, por eso duermen poco. Caminan descalzos sin encender la luz. Se quedan quietos, apoyados en algún mueble en la oscuridad, mientras escuchan el latido de su corazón. La ventana es negra como un pizarrón. Los viejos están solos en sus aulas, mirando de reojo la delgada raya de tiza que separa el estar aquí del no volver a estar aquí. Nada grave, solo iban a buscar un vaso de agua, pero aún no ha llegado el momento. Escuchan la carrera de los ratones, un coche que pasa por la calle, sus padres muertos que arrastran los pies tras ellos cuando van a la cocina. Bien, ese era uno de los poemitas. Y este otro, que tiene una frase que a mí me fascinó. Después le voy a resaltar cuál es la frase, primero les voy a leer el poema. Bueno, lea el poema entonces. Que se llama Una carta. É um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Queridos filósofos, pensar me entristece. ¿Les ocurre a ustedes lo mismo? Justo cuando voy a hincarle el diente al noumúmeno, alguna antigua novia viene a distraerme. Si ni siquiera está viva, clamo al cielo. La luz invernal me señaló el camino. Vi camas cubiertas con las mismas sábanas grises. Vi hombres adustos sosteniendo a una mujer desnuda mientras la rociaban con agua fría. ¿Se trataba de una cura para sus nervios o de un castigo? Fui a visitar a mi amigo Bob, quien me dijo: encontramos la realidad al superar la seducción de las imágenes. Estaba exultante de alegría hasta que me di cuenta de que nunca me sería imposible tal abstinencia. Me sorprendí mirando por la ventana. El padre de Bob sacaba a pasear al perro. Se movía con dificultad. El perro tenía que esperarle. No había nadie en el parque, solo árboles desnudos con infinidad de formas trágicas que le hacían pensar con dificultad. ¿Le gustó este? Sí, igual me generaron esa sensación como nostalgia en imágenes que por ahí uno ha visto, más que nada la primera, pero esta sensación como tétrica también. Sí. O sea, esto de que uno por ahí son todos recuerdos cercanos, porque uno ha visto sus abuelos o algún familiar que precisamente lleva toda esa carga, pero a su vez con esta cuestión de uno verse en esa situación también. Sí. Bueno, a mí hay una frase que fue la que me... Lo enloqueció. Me pareció alucinante. Es lo que le dice su amigo Bob. Repítala. Encontramos la realidad al superar la seducción de las imágenes. Buenísimo. ¿Escucharon ahí una vez más para ver? Que estaban atentos. Sí, sí. Encontramos la realidad al superar la seducción de las imágenes. Es buenísimo. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora ficha tudo em cima do muro, em cima do... Bueno, ahí está, para conocer un poquito a quien le interese, a este poeta norteamericano Charles Simic. Y bueno, la novedad es que está vivo. Aquellos que estén escuchando y que hayan escuchado alguna vez en estos 3 años anteriores en Estación del Sur el escenario de las voces, sabrán que generalmente traemos poetas muertos, escritores muertos. Porque generalmente nos cuesta, va, qué sé yo, no sé si nos cuesta o no, encontrar alguno ahora contemporáneo. Pero como que uno siempre va, vio, vamos a las bases. Sí. Vamos a la raíz. Por ahí en muchos casos nos ha pasado que el impacto que uno tiene en cuanto a escritores contemporáneos no es tanto como por ahí ha pasado con otros escritores ya muertos. Y también uno sabe, obviamente, los clásicos por algo son clásicos. Exacto. Bueno, vamos llegando de a poquito al final de este programa. Vamos a escuchar algo, total dura 2 minutitos. Bueno. Usted no sé si lo escuchó, compañero. A ver. Ayer lo pasábamos, este audio, en este programa. En realidad es un extracto de una carta que leyó Quique Pessoa en su programa. De una carta que le mandó un oyente. Este es un fragmento de la carta que a mí en particular me pareció interesante. ¿Quiere escucharlo? A ver qué le parece. Bueno. A ver, espere que se lo... Ahí, esperador, ¿qué dice mi utopía? Mire, escuchen, está bueno. Me refiero a cuando señalás que te rompe las guindas que se acuse todo el tiempo a todo el mundo como K o anti-K por sus posiciones ante temas puntuales, que todo es blanco o negro, que no se aceptan los grises. Bueno, a mí me pasa lo mismo. No creo que todo es blanco o negro, pero tampoco creo que se deba ver la realidad en escala de grises. Me parece que debemos considerar nuestras posiciones por fuera de este espectro acotado de colores. Basta de blancos o negros, sí señor. Y si hablamos de rojos, azules, amarillos, verdes, siento que me pasa eso, que la escala de grises es el capitalismo, depredador, asesino, hambreador, esclavizador, destructor del medio ambiente. No quiero esa mierda. Aunque me acusen de miope mis amigos K por no ver la realidad actual tan fantástica, que sería tremenda si vienen los otros, los malos, que sin dudas lo son, pero ¿y ahora qué? ¿No te resulta doloroso el macartismo de los pseudoprogres? ¿No lo sentís más agresivo que del que viene desde otro palo? Sé que palabras como anticapitalismo, antiimperialismo, justicia social, etc., parecen pasadas de moda, justamente cuando se dice que hay una vuelta a los 70. Pero con esas palabras no hay vuelta atrás. Todos aceptamos vivir en un mundo capitalista. Los peronistas K, los peronistas federales, los radicales, los socialistas, los progres, los fachos, los conservadores, los curas, los milicos, cada uno le pone apellido al mismo nombre, con rostro humano, nacional y popular, neoliberal, post-neoliberal, bla, bla, bla. Dicen que es una utopía pensar en otro mundo, que es de soñadores ingenuos. Parece que hay que aprender a convivir con el hambre, la injusticia, el saqueo, la destrucción de los bienes comunes, el glifosato, los transgénicos, el dolor. Porque creo, mi amigo, que no piensan en irse por un largo tiempo. ¿Viste la carita de Ezequiel Ferreira? El chiquilín que trabajaba en la granja Nuestra Huella. ¿Lo viste en el video que circuló? ¿Cómo se vería esa muerte desde la mirada K y desde la anti-K? ¿Blanco? ¿Negro? ¿Un poquito de cada uno? ¿Gris? Veamos rojo, amarillo, naranja, turquesa, violeta, salgamos de la lógica que nos quieren imponer los abanderados de la escala de grises, los fundamentalistas del son ellos o nosotros, negro o blanco. Y sí, reconozco que soy un soñador. Quiero soñar que al ver la carita de Ezequiel, una sonrisa se dibuje en mi cara y no lágrimas en mis mejillas. No quiero llorar más muertes. Es mi utopía. No. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, interesante, ¿no? ¿Qué le parece el audio? Me gusta. Sí, lo había escuchado. ¿Lo había escuchado? Sí, sí, sí. Bueno, está interesante lo que plantea. Bueno, compañera, ya casi pasó su segundo programa del escenario en Walden. ¿Cómo se sintió? Esta primera semanita bien, por suerte. Sí, ¿va a venir mañana? Sí, sí, sí. Va a venir mañana. Bueno. Vamos a seguir. Por lo menos mientras se pueda, disfrutando, esto, sí, disfrutando las tardes acá en Radio Walden. Bueno, sí. ¿Vio qué rápido pasó la semana? Ya está, la primera semana. Sí, es impresionante. Sí. Una vorágine. Lo que pasa es que también es producto de uno estar reacomodándose, entonces es como que todo pasa mucho más rápido. Sí, sí, sí, todo pasa como... Sí, ¿no? Las sensaciones son cada vez mayores. Qué didáctico, ¿no? Todo pasa... la verdad que sí. Una pedagogía tenemos en este programa. Este programa siempre tuvo la búsqueda de que imaginen. Sí. De todas las formas, colores posibles. Ante lo cual, el puff es distinto para todos. El puff. Qué cómodos son los puff. Sí, son bueno, buenísimos también. Los puff. A ver si ponen acá en la radio un puff. No salimos al aire, si no. No salimos al aire. No. Qué cosa. Un puff ahí para descansar, cuando tiramos música en las tandas. Habría que buscar un puff, sí. ¿Quién quiera donar un puff a este programa? Y acá me hacen señas. Me dicen, no hay micrófono, vamos a querer un puff. Justamente para la tercera persona, en este caso Joana, por ejemplo, que no hay un micrófono, para que esté cómoda en el puff. Bueno, ya saben, si quieren comunicarse, tienen ahí el libro de visitas de la página, la sección de contactos, el escenario de las voces @hotmail.com. A las 22 va a volver a salir este programa. Le mandamos saludos a aquellos que estén escuchándolo en ese horario. Ahora ya cerca de las 12 de la noche serían, ¿no? Sí, sí, sí. Y están invitados a seguir escuchando Radio Walden. 24 horas de música, pasan música muy linda. Bueno, está muy interesante. Sí. Si tienen ganas de escuchar algo que sea un poquito diferente a toda la basura que nos rodea cotidianamente, Y en el caso de que por ahí estén escuchando este programa en su repetición, pero aún así quieren escuchar algún temita, déjenlo escrito, ya sea en el blog del escenario o en el libro de visitas. Así podemos pasarlo y así también damos a conocer a otros músicos más. Exacto, cualquier sugerencia que quieran hacer, ahí tienen, sea para este programa o sea para la radio, para eso están todas estas vías de comunicación, ¿no? Así que nos vamos a ir yendo, compañera. Sí, nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ya saben, el escenario de las voces de 14 a 16 por Radio Walden. Muy bien, los esperamos a todos entonces mañana a la hora 14. Nos vamos con un temita de Rita Lee. Vamos. Meu doce vampiro, oh, oh, oh, na luz do luar, ah, ah, venha sugar o calor de dentro do meu sangue vermelho. Yeah.